cosas no se ven como son. Las vemos como somos. Había una vez, había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. Otra vez más. Había una vez, había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. Había una vez. Otra vez más. El cuento que nadie te cuenta. Jornadas de comunicación alternativa y popular. Seis y veinte pasadas de la tarde. Lo que escuchan detrás es Rumbo al Sur del dúo Cimarrón. No nos vamos a cansar de decirlo. Lo hemos elegido como cortina y lo vamos a repetir por lo menos durante todo el año 2009. ¿Te parece bien? Porque me mirás con esa cara como diciendo no. No, como antes cuando dije fuimos a la Feria del Libro, me dijiste, bueno, va, vos no fuiste. Cuando vos decís no nos vamos a cansar de repetirlo, digo, bueno, vos no te vas a cansar de repetirlo. Bueno, Andrés, escuchamos un separador que hacía alusión al tema que nos convoca en este momento, que fueron en realidad las jornadas de comunicación alternativa y popular, y lo estábamos anunciando en el bloque anterior, que están y van a estar con nosotros, y ahora están. Tengo un problema con los verbos, y la temporalidad de los verbos parece ser. Juan Cruz y Rocío, ellos son de mal aprendidos y mal aprendidas, y están acá para contarnos un poco lo que dejaron las jornadas. Si quieren hacer un repaso por ahí de cómo se fueron dando en los tres días, y después le metemos más de lleno. Si te parece, por ahí también está bueno empezar contando un poco, aunque sea brevemente, qué viene a ser malaprendidos o malaprendidas. Si me dejan, yo explico por qué lo de malaprendidos o malaprendidas. El nombre es para evitar cuestiones, iba a decir, para evitar cuestiones de género o para reforzar ciertas discusiones de género, mejor dicho, el nombre es como una X, para no hacer alusión a hombres o varones, pero solo que se hace bastante difícil nombrarlo. No sé si ustedes, chicos, han encontrado una forma de pronunciar esa X fácilmente. Bueno, primero que nada, buenas tardes a los dos, a los tres, a los cuatro, a todos los que están aquí, y muchísimas gracias por la invitación. Mi compañero también los va a saludar en cualquier momento cuando agarre el micrófono. Bueno, pero para empezar por el principio, podemos contarles que malaprendidos o malaprendidas, o en realidad malaprendidos y malaprendidas, porque también la composición está dada por varones y por mujeres en nuestra organización, más mujeres que varones, entonces eventualmente estamos siendo más malaprendidas que malaprendidos, pero estamos haciendo lo imposible por saldarlo. Bueno, Malaprendidos es una organización estudiantil que surge a mediados del año pasado, involucrando a varios compañeros y compañeras que formábamos parte de otras organizaciones que a su vez conformaban, o mejor dicho, articulaban en esa herramienta de construcción política que hace un par de años se viene consolidando en Córdoba, que es el Encuentro de Organizaciones, donde articulan organizaciones barriales que tienen laburo territorial en distintos lugares de la ciudad, organizaciones estudiantiles y organizaciones de género y político-pedagógicas, digamos. Uh-huh. Bueno, por ahí podemos pasar un poquito más de lleno a las jornadas, si quieren, como para no detenernos tanto en lo otro y por ahí aprovechar un poco más el tiempo en eso. Usted disponga nomás. Si se quiere extender media hora hablando sobre malaprendidos y que después no hablemos nada sobre la jornada, no sería la idea, pero hágalo. Pero no estaría mal. Bueno, el martes 7 de septiembre arrancaron con una proyección de junto a Indimedia, el colectivo Indimedia. Claro, el martes 8 en realidad arrancamos, que fue el primer día de las jornadas, con una serie de proyecciones organizadas junto con el colectivo Indimedia Córdoba, con una proyección central que era el documental de la crisis causó dos nuevas muertes, un documental que a nuestro entender tenía, por lo menos planteaba una serie de discusiones en relación a ciertos ejes para nosotros fundamentales y fundamentales también en el sentido de que fundamentales para que fueran también abordadas por la gente del colectivo Indimedia a partir del laburo que ellos vienen desarrollando más allá de la red mundial de Indimedia, sí como colectivo de producción de información alternativa, aunque a ellos quizás no les parezca la más feliz denominación, aquí en Córdoba, digamos. La primera jornada estuvo asignada por eso. La segunda, también se organizó un videodebate junto con los compañeros y compañeras de Radio Redes, donde se estrenó en Córdoba el documental Distorsión Armónica, una producción de la tribu Yamark, que también fue presentado por algunos cumpas de la radio, que pudieron por ahí plantear algunas discusiones y tirar algunos ejes sobre los cuales estaría o estuvo bueno quizás por lo menos pensar algunas cuestiones que se tiraban en ese documental. Después de eso, en el mismo día, se hizo una charla con algunos docentes de la escuela, en la que estuvieron Pablo Ramos, Eugenia Boito y Eva Daporta, para centrarnos principalmente en el lugar que lo alternativo y lo popular ocupan en la academia, digamos. ¿Qué lugar están teniendo actualmente o históricamente ciertas experiencias de organización popular o alternativa, pero también qué lugar están teniendo en los planes de estudio ciertas discusiones que tienen que ver con el rol que juegan los sujetos populares y también las organizaciones que se dedican, o que mejor dicho, construyen ciertas formas de comunicación comunitaria o popular. Y el último día, un vaso de agua para Juan Cruz o un pulmotor, algo parece, porque se nos estaba desmayando. Ahí agarra la posta la Rocío. Saludo primero, buenas. Hola. Muy buenas tardes. Te quedó el día jueves, el día de cierre. El día jueves. Bueno, el día jueves fue en realidad el día en el que proponíamos hacer una feria de producciones gráficas, audiovisuales y radiofónicas de varias organizaciones que vienen laburando comunicación alternativa y o popular acá en Córdoba, junto con la radio abierta, que fue muy bien lograda por aquí los presentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Y bueno, y esa jornada se cerró con una intervención de los cumpas de Insurgentes, y luego con un debate que hicimos entre los que estábamos ahí presentes, digamos, ¿no? Charlando un poco sobre las distintas experiencias en los laburos concretos, ¿no es cierto? Bien, bueno, sí, jornadas en las que varios de nosotros, como si fuéramos tantos, somos tres los que hacemos el programa. Nosotros, se dan cuenta, no tenemos ese problema de género, ¿no? Por eso no dejamos de entrar mujeres al programa, porque empezaríamos a tener conflictos con la pronunciación. Nosotros estuvimos participando también de los debates que se armaron. Cada actividad tenía un debate después de los videos. Que por ahí quizás era, no sé, digo, interpreto yo, era por ahí una de las partes más importantes, usar los videos como disparadores para que se generen debates que bastante densos, como decía Diego antes, densos en cuanto a profundidad y muy interesantes. Pues lo que yo le quería preguntar primero es de dónde surge o de dónde le surgió a la organización de ustedes la idea de hacer estas jornadas, de hacerlas acá en la Escuela de Ciencias de la Información y bueno, de hacer eso, una jornada sobre comunicación popular y alternativa en la Escuela de Ciencias de la Información. Bueno, surge un poco de una lectura crítica que hacemos en relación a lo que está haciendo la Escuela de Ciencias de la Información y digo, a ver, surge de un diagnóstico que es que para nosotros hay una ausencia absoluta de una discusión o reflexión o formación en términos de lo que es comunicación popular y alternativa, ¿no? Básicamente para nosotros hay un vacío en relación a eso. Creemos que muchos de los compañeros que habitan esta carrera, que vienen a estudiar acá, no sé, ni siquiera saben de qué se trata la comunicación popular y alternativa, y de hecho para nosotros que no sea parte de la currícula es una falla grande, digo, en nuestra formación. Entonces, quizás estas jornadas son como un intento de tirar una primera piedra como para arrancar, como para poder instalar este tema, ¿no? Y empezar a pensar en la necesidad y en la importancia de darle un lugar dentro de la escuela, digo. Sí, pero hay un poco en relación a lo que decía el error, digamos, tiene que ver con eso, con quizás sí hacer ciertas lecturas de lo que nosotros creemos debería ser quizás una parte, si no esencial, por lo menos ser un pie y un basamento muy fuerte en la formación de quienes de acá un tiempo van a decirse comunicadores sociales, digamos. Y en ese sentido, empezar a ver qué tipo de comunicación vamos a hacer en relación con qué sujetos, de qué manera la vamos a construir. Sobre todo teniendo en cuenta que además hay muchísimas experiencias de comunicación popular y de comunicación alternativa o comunitaria, de contrainformación, que es vastísima y que quizás en la escuela históricamente no ha tenido el lugar, no solo que se merece, sino el lugar que le corresponde, por lo menos en términos más conceptuales, qué sé yo. Sí, todo esto creo que está planteado en el marco de una reproducción que se hace desde la academia de las mismas estructuras de dominación, y por ahí no se atenta contra esas estructuras desde esta misma academia, y sobre todo por el simple hecho de que no se propone una cuestión práctica de la comunicación, digamos. Nos matamos estudiando un montón de teóricos aquí en la Escuela de Ciencias de la Información. Somos eruditos o intelectuales de izquierda, digamos, criticamos muy bien, pero siempre desde un lugar demasiado cómodo, y me parece que una jornada como la que se organizó a partir de la iniciativa de Malaprendidos y Malaprendidas intentó, me parece, romper esa estructura de la academia. Si quieren, en un ratitito más, después de escuchar un tema musical, seguimos profundizando sobre esto. Buenísimo. ¿Qué va a decir mañana la prensa canalla? El cuento. Jornadas. Que nadie. Comunicación. Te cuenta. Alternativa y popular. El cuento. Jornadas. Que nadie. De comunicación. Te cuenta. Alternativa y popular. El cuento. Jornadas. Que nadie. De comunicación. Te cuenta. Alternativa y popular. Esto es Viceversa. Vamos a recordar las formas de comunicación con el programa. Ya veo que alguien tiene algunas ganas de comunicarse con nosotros y no lo puede hacer. Ya veo que justo, sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, si querés las digo yo. Tenemos... No, deja de decírmela a mí. Bueno, está bien, decílas vos. 433-4160-261 y el interno es el 106. Y si no, nos pueden escribir a viceversa.radio@gmail.com. Y ahí se comunican con nosotros. ¿Por qué las tenés que decir vos? ¿Sos como una especie como del locutor nacional que es el único autorizado para decir ciertas partes? En realidad estoy soñando con que algún día alguien me contrate y haga este trabajo de forma rentada. Eso es la única. Bueno, antes que sigamos con los chicos o las chicas, o el chico y la chica, en ese orden y viceversa, vamos a saludar también a otro amigo que está con nosotros del lado de afuera, que es Paco, que allá levanta su puño izquierdo en clara señal combativa. Bueno, y ahora estábamos hablando con Rocío Juan Cruz de Malaprendidos y Malaprendidas sobre las jornadas de comunicación popular y alternativa que organizaron ellos la semana pasada aquí en la ESI. Uh-huh. Bueno, por ahí... Volviendo que decíamos, hablamos sobre los debates que se generaron después de los videos, de la feria, digamos, debates largos, ¿no? lo que en un momento casi... Estuvo interesante porque a pesar que era largo, la gente que estaba se quedaba, digamos, no había como un ánimo de terminar el debate. Sin embargo, uno por ahí veía la hora y decía, che, hace 2 horas que estamos acá adentro. Digo, lo que habla bien, porque... Calculo que uno se va más rápido, si es que uno llega a un punto que ya no le importa nada y se va, salvo que esté bueno. Igualmente me parece que uno en ese momento está imaginando de alguna forma o tentado con llegar a alguna conclusión o algo cerrado, y justamente me parece que se trata de lo contrario, ¿no? Es así como que uno dice una cosa, el otro dice otra, y me parece que de alguna forma, cuando uno se vuelve a la casa y se queda reflexionando sobre lo que pasó, de alguna forma va armando como un rompecabezas, más allá de que no se haya cerrado con una conclusión final o una frase final. Sí, de hecho, un poco en relación a lo que decís vos, Diego, fue lo que nos pasó una semana o dos o tres antes de encarar las jornadas, que tenía que ver con esto. Nosotras habíamos pensado en la posibilidad de armar una serie de materiales que sirvieran de alguna manera de sustento un poco más teórico, por lo menos que de alguna manera pudieran marcar la cancha en un sentido, digamos. Por lo menos proponer una cierta lectura de la organización respecto de las discusiones que se iban a proponer, digamos. como dar un puntapié inicial a ciertas discusiones. El tema es que cuando avanzábamos en esas discusiones veíamos que en realidad poco sentido tenía pretender presentar acabadamente una serie de materiales, porque en realidad iba a ser mucho más valioso y mucho más rico que esos materiales fueron elaborados por nosotras post jornada, digamos. Así que ese es otro aviso, que en breves ya les vamos a estar acercando unos materiales para que, por lo menos para que lean, no sé si para que difundan el aire, pero sí por lo menos para que tengan ustedes y disfruten. ¿Qué, a ver, qué propuesta de discusión fueron las que más salieron, digamos, en las tres jornadas de debate, en definitiva? Sobre todo en la primera jornada, que fue cuando proyectamos el video La crisis causó dos nuevas muertes, que es un video bastante fuerte, ¿no? Como que... Sí, voy a hacer una aclaración. Sí. A ver, yo le pregunto a ustedes a ver si saben de dónde se puede bajar ese video. ¿Tienen idea? No, no importa. Bueno, igualmente, entrando con a la página Indie Media y ahí escribiendo un mail, lo pueden conseguir, porque justamente fue el colectivo Indie Media el que lo expuso acá. Pero realmente es para recomendar ese documental, La crisis causó dos muertes, la construcción que hizo el diario Clarín sobre la muerte de Darío y Maxi en lo que fue el asesinato en el Puente Pueyrredón, ¿no? El 26 de junio. Claro, sí. La crisis causó dos nuevas muertes es la tapa del Clarín del día 27 de junio, digamos. Claro. Lo que, por ahí un poco, para contarlo mínimamente, ¿no? Porque quizás no tenga tanto sentido explayarse en eso, pero sí, un poco surge a partir de eso, digamos, de un cierto análisis que empiezan a hacer las organizaciones a partir de los materiales que se sabían, de hecho, disponían los diarios en el mismo día en que se habían producido los asesinatos, digamos. Había reporteros independientes, pero había también reporteros de los diarios. El tema es que el día 26 ocurren los asesinatos y el día 27 Clarín publica una serie de fotos muy confusas con un titular que después resultó paradigmático, digamos, de la prensa canalla, que es La crisis causó dos nuevas muertes. Ni la policía, ni el poder ejecutivo dando órdenes, no, La crisis, esa abstracción. Claro, y la entrevista al responsable de edición del diario, haciéndose pasar, los chicos que lo entrevistaban, como un trabajo para la facultad, y deschavándose públicamente en esto de construir la información para el poder, digamos, en definitiva, ¿no? Explícitamente quedó sentado ahí en el documental. Bueno, volviendo un poco a la discusión por ahí que se dio después de haber visto el documental La crisis causó dos nuevas muertes, era lo que nos parecía bastante interesante, por ahí lo que planteaban los compañeros de Indie Media, en torno a que los medios alternativos, digo, el lugar de los medios alternativos en la construcción de la información, y por ahí la deslegitimación que tienen frente a la construcción de la noticia como fuentes fidedignas, si se quiere. Sí, porque... Sobre todo por eso, porque en el primer día, digamos, la discusión estuvo más centrada sobre lo que es comunicación alternativa, ¿no es cierto? Y no tanto sobre lo que es comunicación popular. Y aquí sí quizás valga la pena hacer un paréntesis y tirar esa aclaración, que sí por lo menos tiene que ver con algunas definiciones nuestras y que de alguna manera comprenden la discusión y el posicionamiento que tiene que ver con que para que haya comunicación popular tiene que haber sujetos populares produciéndola, digamos. Quizás sea una forma muy arbitraria y qué sé yo, categórica de dividir las aguas, digamos, pero bueno, quizás sí tenga que ver con ciertas definiciones y por eso para nosotros ese primer día tenía que ver con una cierta cantidad de ejes y un cierto sustento de las discusiones y no con otro, digamos. No porque no estuviera bueno tenerlas, digamos, sino porque en el más feliz de los casos nosotros no estaríamos haciendo comunicación popular tampoco, digamos, por más que lo quisiéramos. Digo, es una discusión que está abierta y que por ahí la podemos tener de acá hasta la... hasta la próxima jornada. Claro, hasta la próxima jornada. Pero incluso eso que, bueno, como lo que mencionaba Diego y que se mencionaba ahí en ese debate respecto a los medios populares o alternativos como fuente, digo que, bueno, lo charlábamos también un rato antes de entrar, que es un tema por ahí que me parece más que importante en el sentido de, qué sé yo, muchos, nosotros mismos en una radio alternativa o comunitaria o como se quiera, que es la Radio Revés, y el programa que tratamos de hacer, nosotros mismos a la hora de producir noticias, de ver qué vamos a tratar, muchas veces lo que terminamos haciendo es, ¿qué hacer? Vamos a La Voz del Interior, vamos a Clarín, vamos a, no sé, ámbito financiero, qué sé yo, digo, a diarios, con un discurso que quizá el nuestro, que intente ser crítico, o de desmenuzar un poco lo que dicen esos medios, pero muchas veces la fuente, casi naturalmente, porque uno es lo que está acostumbrado, de ir a buscar a esos lugares la información, digamos. Y cuando lo que queda, lo que se puede ver y lo que se vio muy bien en las jornadas esas es que está plagado de organizaciones y colectivos, distintos colectivos que hacen comunicación alternativa. Más quizá con las posibilidades tecnológicas desde que existe Internet. Uno en Internet a muy bajo costo, o cero costo si se quiere, puede publicar una serie de cosas y producir sus propias noticias, como es de hecho uno de los lemas de Indie Media, de cada persona puede ser un corresponsal y cada persona puede entrar ahí y contar o producir una noticia, una denuncia, etcétera. La cuestión es, a ver, cómo intentar, o algo para nosotros mismos, y cómo intentar retomar a esas organizaciones como un lugar muy válido de producción de noticias, porque marca una agenda distinta, además. Marca una agenda que no sale en Clarín, por ejemplo. De hecho, gran parte de lo que pasó el día de la masacre de Avellaneda fue a partir de que se supo la verdad, fue a partir de los medios alternativos que de entradas sabían con pruebas y todo quién había matado a Costec y Santillán. Hay una imagen muy clara que es cuando la policía empieza a correr a los piqueteros, obviamente a fuerza de tiros, digamos, y cómo hay una cámara que los toma de perfil levantando los cartuchos con perdigones de plomo del piso para no dejar los rastros, las pruebas de evidencia de que estaban disparando con plomo, ¿no? Esto justamente en el lente de una cámara de un medio alternativo dejaba en evidencia, ¿no?, a la policía. Sí, bueno, por ahí un poco, volviendo y respondiendo lo que decía el Andrés y la pregunta que tiraste vos, Diego, antes, que por ahí te la esquivé un poco elegantemente. Tener en cuenta eso, digamos, está buenísimo y es por ahí muy significativo cómo ciertas formas o ciertas organizaciones que producen comunicación de una manera diferente, incluso en términos de cómo se organizan política orgánicamente, digamos, de una manera totalmente distinta a cómo se organiza una empresa mediática, de hecho construyen una agenda que es diferente, que es distinta y que por ahí no está planteada con los mismos tiempos, con los mismos ejes y obviamente con los mismos intereses que un multimedio. También por ahí el problema, por ahí en relación a lo que plantea la Andrés en cuanto a la posibilidad de que sean fuentes de hecho efectivas para uh-huh. nuestros laburos, digo, cuáles son las fuentes que nosotros de hecho utilizamos al momento de producir información propia, quizás tenga que ver también con la de alguna manera a dónde tienen que hacer el eje esas organizaciones para producir la información que producen, digamos, a dónde tienen que centrar el ojo. Muchas veces de Indie Media uno puede conseguir un cierto tipo de información sobre ciertos temas, pero no sobre otros, digamos. Uh-huh. De alguna manera, quizás sí esas organizaciones, quizás hasta por la cantidad de compañeros o compañeras que las componen y por la misma estructura que han logrado generar, solo pueden abocarse a una cierta cantidad de discusiones y a una cierta cantidad de temas para elaborar en un determinado momento, digamos. Ahí hay como una cuestión material, digamos, de que una empresa de medios tiene a sus trabajadores y trabajadoras rentadas, y están casi que 10, 12 horas prestándole el servicio al medio, digamos. Quien es un comunicador popular o alternativo tiene que trabajar, hacer las cosas que cualquiera hace, y en el tiempo que le queda poder hacer esta construcción de información, ir, levantar una nota, ir al barrio, y ¿no? Sí, aclarando que también las organizaciones populares tampoco generalmente tienen, no sé, contratan agencias informativas que le mandan cables cada 5 minutos diciéndole lo que pasó en, no sé, en el medio de China, por ejemplo, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que muchas veces, sobre todo ese tipo de organizaciones, digo, las organizaciones populares que nombrabas vos recién, Andrés, muchas veces comienzan a organizarse a partir de ciertas necesidades que tienen que ver con la realidad de sus barrios muchas veces, con ciertas cuestiones que son historias viejas, políticas, sociales, económicas no saldadas, históricas luchas barriales, históricas luchas sectoriales, y que de alguna manera empiezan a encontrar una posible vía de difusión de esos conflictos a partir de una autoorganización que garantice por lo menos hacer pública una cierta cantidad de discusión, una cierta cantidad de ejes y una cierta cantidad de denuncias, digamos. Pero que muchas veces se centra principalmente, y ojo, no estoy pensando ni creyendo que eso esté mal, por el contrario, me parece que es fabuloso que eso de hecho exista. Pero sí me parece que muchas veces sí son quizás un poco lo que charlamos antes con el Andrés, digamos, sí son quizás ciertas denuncias puntuales las que dan origen a ciertas elaboraciones de esas organizaciones para elaborar ciertos ejes o ciertos temas. Uh-huh. Entonces, sí, probablemente no se logra abarcar un universo más vasto de información, que sí estaría buenísimo, por ejemplo, que se produciera de organizaciones populares o de organizaciones alternativas, de las cuales uno pudiera bien levantar ciertas noticias de base, digamos. Uh-huh. Bueno, algo que no nos mantiene exentos a nosotros es la frase esta, el tiempo es tirano. Esta que nombran los grandes medios. O tenemos un productor tirano, es lo más parecido que tenemos los grandes medios. el productor tirano no, digo, el tiempo. Bueno, le queremos agradecer muchísimo que se hayan acercado hasta acá. No sé si quieren agregar algo más. No, bueno, desde ya, la verdad, agradecer profundamente, particularmente la Ro y yo, pero también en nombre de la organización y de los cumpas y, uh-huh, cumpas y cumpos que no vinieron. Bueno, una cosita más, con respecto a los materiales esos que mencionaron antes que abrían, bueno, para que después, nos vemos todos los días, digamos, somos amigos, etcétera, pero para decirlo al aire también. Bueno, para ver si estarán colgados en algún lado, digo, en internet que se puedan bajar o se pueden conseguir, digo, desde ya que se puede hacer en el blog del programa, de cajón que se puede hacer, pero... Tenemos un blog nosotros. Vamos. También. Hicimos un blog que se llama como Las Jornadas, el cuento que nadie cuenta, uh-huh, .blogspot.com, y la idea es que cuando tengamos ese material lo vamos a subir ahí, y bueno, y además... Bueno, audios. Con los audios también, porque grabamos todas las discusiones y las charlas y demás. Buenísimo, cuando esté listo, nosotros lo vamos a volver a anunciar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno. Seguimos escuchando música del Brasil, en este caso a Elis Regina, en su tema Llovendo na Roseira. Que está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. jasmim mineiro está florido e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas.